Canto porque mi Cristo me hace cantar. Canto porque cantando veo al Señor. Canto porque cantando veo las heridas del Cristo que clavaron en una cruz. Canto porque no puedo seguir llorando. Canto porque cantando veo al Señor. Cristo con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó. Y a Cristo con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó. Canto aunque mi carne esté dolorida. Canto aunque mi carne quiera que llore. Canto porque cantando rindo dolores al Cristo que un día me vino a salvar. Canto porque no puedo seguir llorando. Canto porque cantando veo al Señor. Y a Cristo con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó. Cristo con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó. Canto, siento en mi alma una alegría tan grande que me hace llorar. Y es que el Señor recibe mis alabanzas y me da de su espíritu para triunfar. Canto porque no puedo seguir llorando. Canto porque cantando veo al Señor. Y a Cristo con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó. Con sus ángeles preparando el lugar celestial que Él nos brindó.